pensé que me podrías llegar a engañar. Con el revisero, con el carnicero, con el panadero, con el tapicero y hasta con el perro. Traidora, traidora, traidora. Pasa mentiras que me decías, y yo como tonto pobre me las reía.